Las cifras a través de las cuales se está ejercitando el derecho a huelga en el Partido Judicial de Madrid, pero vamos, está en torno al 60% y varía mucho de una jurisdicción a otra. Hay algunas jurisdicciones, como por ejemplo Vigilancia Penitenciaria, que están a un 100%, otras están a un 90% y en otras están a un 60-50%.